invitación. Una pequeña aclaración, siempre en los eventos me dan doctorado, pero no tengo. Entonces, aunque he hecho el esfuerzo, no se ha logrado. Ayer nos presentaron el tema central de este evento, que es la, sobre todo el manejo o las propuestas de desarrollo rural integrado, y en gran medida orientados al dar cumplimiento a los acuerdos de La Habana y al primero de ellos, y un poco, en segundo lugar, al cuarto. La noción de desarrollo rural integral tiene raíces históricas profundas en Colombia, y seguramente en la tarde se hablará al respecto. Incluye la noción, por lo menos en el texto, de la sostenibilidad, y yo creo que es fundamental en este momento la consideración de la sostenibilidad como un factor de la integralidad, como un factor que contribuye a la paz. Y a mí me corresponde hablar del papel que la biodiversidad puede jugar en la construcción de sostenibilidad. Desde el punto de vista de la biodiversidad, siendo Colombia un país privilegiado o un país con condiciones únicas desde el punto de vista de la diversidad biológica, tanto a nivel genético como de especies, comunidades y ecosistemas, indudablemente tiene que marcar una cualidad al desarrollo rural que hasta el momento no siempre ha sido explícita. Colombia habla de desarrollo rural y lo asimila muchísimo a la producción campesina, por ejemplo, pero indudablemente tenemos ecosistemas en los cuales las culturas han desarrollado o construido prácticas de producción y prácticas culturales muy heterogéneas. Y en particular quiero referirme a la cultura anfibia, por ejemplo. Colombia tiene un 30% de su superficie en condición de humedal, bien sea persistente o temporal, y esto marca unos tipos de adaptación cultural muy particulares que hay que volver a reconocer. Igualmente en las sabanas, igualmente en las zonas de alta montaña o los páramos. Entonces, una primera consideración es cómo reconocemos e incluimos en el desarrollo rural integral todos los niveles de la biodiversidad propios de Colombia, que eventualmente no han sido suficientemente visibles porque, bien sea por el conflicto, bien sea por el distanciamiento, la ruptura entre las disciplinas que hay en las universidades, pues se mantiene todavía muy separada. La gestión de la biodiversidad no se entiende como parte del desarrollo rural, y yo creo que ese es el primer mensaje que yo quisiera dejar. Ahora, transitar hacia un desarrollo rural sostenible es algo que pues, se está haciendo en el mundo desde hace un buen tiempo. La noción de sostenibilidad existe hace ya varias décadas, de manera que no es nuevo hablar de la misma. Lo que eventualmente es nuevo es recopilar los aprendizajes de esos procesos de construcción de sostenibilidad que funcionan en muy diversas escalas y a veces incluso de manera contradictoria. Lo que puede ser sostenible para un pequeño productor a la escala de su predio no necesariamente es sostenible en otras escalas, y ello tiene que ver con la complejidad o los niveles de agregación en los que funcionan las cosas. Y a ello voy a referirme en unos minutos. De manera que lo que uno aspiraría, insisto, en un desarrollo rural integral es que tengamos unas metas, tengamos unos caminos para transitar cada vez más hacia esa sostenibilidad y debemos hacerlos explícitos. En ese sentido, hay algunos elementos contextuales distintos a los de los años 50, 60 y 70, cuando el conflicto armado inició en Colombia con fuertes raíces de visiones del modelo de desarrollo, o fuertes críticas al modelo de desarrollo y obviamente muchos otros factores relacionados, y que tenemos que considerar si no queremos repetir los errores del pasado. el modelo de desarrollo que se está planteando para el posconflicto debe aprovechar esas lecciones aprendidas y plantear un salto cualitativo hacia adelante para no volver a hablar de las mismas metas y las mismas condiciones de los años 70. Una de las cosas que nos preocupa, por ejemplo, es la indudable necesidad de construir una red de vías terciarias para incorporar a la población rural a los mercados y al darles acceso a todos los servicios del Estado. Pero si pensamos en esa red de carreteras secundarias bajo los mismos parámetros de los años 70, lo que vamos a acabar de consolidar el desastre ambiental que se ha producido con las vías de este país. Entonces, ¿cómo pensar la infraestructura de la sostenibilidad en la ruralidad del siglo XXI? Es, creo yo, uno de los temas que habría que trabajar. Por supuesto, tenemos un contexto distinto debido al cambio climático. La vulnerabilidad de las poblaciones rurales es muy distinta a la de hace 30 o 40 años. No solamente por eventos climáticos extremos, por inundaciones, avalanchas, incendios forestales, sino porque la misma actividad productiva, como se ha venido dando, genera más vulnerabilidad o, en otras ocasiones, puede generar resiliencia, es decir, capacidad de recuperación y de fortalecimiento frente a las amenazas del cambio climático. Tenemos cambios en la perspectiva del daño acumulado, el daño ambiental acumulado. Hace 60 años el daño ambiental era más leve que el actual. Hoy en día tenemos una acumulación de contaminación por agroquímicos, por ejemplo, en muchísimas partes, contaminación acumulada de mercurio en cuerpos de agua por los temas de minería, contaminación por residuos industriales, contaminación por plásticos. Increíblemente, los suelos colombianos cada vez tienen más micropartículas, el fondo oceánico, todos los sedimentos. En fin, hay que enfrentar un ambiente sustancialmente distinto al que veníamos enfrentando en el pasado. Tenemos innovaciones tecnológicas gigantescas que no han sido suficientemente analizadas y generan riesgos y oportunidades para distintas formas de desarrollo rural y algunas de ellas con implicaciones importantes sobre la gestión ambiental y la gestión de biodiversidad. No es solamente la discusión sobre los transgénicos y las semillas, por ejemplo, que está sobre la mesa y debe avanzarse en ella, sino temas de bioseguridad, de invasiones biológicas que no han sido suficientemente consideradas en las propuestas de desarrollo rural contemporáneas. Cambios sociales, obviamente, nuevos roles para la familia rural, que no es la misma familia de hace 40 y 50 años. Es una familia en la que la mujer, por ejemplo, ha adquirido un papel muy distinto. Es una familia que tiene una distribución de tareas y una forma de hacer las cosas distinta. Y así sucesivamente con la diversidad étnica, con las condiciones de edad que hoy en día marcan muchísimo también el desarrollo rural, el papel de los jóvenes y de los ancianos ha cambiado sustancialmente. Podría añadir varias cosas sobre el tema de contexto, pero voy a pasar, para no agotar el tiempo, a la noción, digamos, de los retos en positivo, digamos, de lo que yo creo que esta coyuntura nos está ofreciendo y que tiene que ver con la integralidad. Cuando hablamos de desarrollo rural integral, ¿qué quiere decir integral? ¿Qué es lo que tenemos que integrar al desarrollo rural o qué tenemos que integrar dentro, aparte de la biodiversidad o de la biodiversidad? Yo creo que hay unas cualidades invisibles del desarrollo rural o de las sociedades rurales que podemos hacer, que podemos poner sobre la mesa y construir a partir de ellas nuevos proyectos, nuevas visiones de esa ruralidad. Lo primero es que el desarrollo rural, como decían ayer, es mucho más que la producción de alimentos. Nuestras sociedades rurales no están solamente para ello. Pero lo que hemos puesto en evidencia en los últimos años es que hay un papel que han jugado las sociedades rurales fundamental, y es el de gestionar el territorio, el de estar presentes y a cargo del manejo de los ecosistemas en favor de la sociedad mayor, en favor de todos los colombianos e incluso a favor de la sociedad global. Las sociedades campesinas, indígenas, las comunidades negras, los pescadores han mantenido la funcionalidad de los ecosistemas a través de sus actividades, de sus preceptos, y de esta manera han garantizado que haya regulación hidrológica, han garantizado que haya polinización, que haya ciclado de nutrientes, a veces más, a veces menos, dependiendo de la región, y eso es un elemento que hoy se debe considerar de manera importante. El papel de las sociedades rurales como gestoras de los ecosistemas, como manejadoras de ecosistemas. Y de ese papel que juegan las sociedades rurales, indudablemente dependen las ciudades. El 75% de la población colombiana que hoy en día vive en ciudades absorbe y consume lo que llaman en algunas escuelas los servicios ecosistémicos. En otras preferimos hablar de las contribuciones de la naturaleza al bienestar humano, pero que son mediadas por sociedades rurales. Por ejemplo, está en este momento la discusión sobre el tapete de los campesinos de páramo. Los campesinos de páramo llevan décadas en el páramo, son expertos en la ecología de páramo, tienen prácticas, algunas acordes con la dinámica ecológica del páramo y la provisión, por ejemplo, de la regulación de agua, pero en otros entran en conflicto cuando queman el páramo para tener dos o tres vacas en medio de una situación de miseria y de ineficiencia, digamos, también productiva. Entonces, hay razones para hablar de la necesidad de trabajar el manejo de los ecosistemas con las comunidades rurales de fondo. ¿Cómo vamos los colombianos que vivimos en las ciudades a compensar ese trabajo? ¿Cómo vamos a reconocer que es indispensable que haya gente en el campo para hacer conservación de la biodiversidad a distintas escalas, pero no conservación como los proveedores de un servicio estético, sino conservación por el bienestar colectivo, conservación por la equidad, por el acceso a alimentos de buena calidad, a agua de buena calidad, a trabajo decente, en fin, a lo que los objetivos de desarrollo sostenible consideran como la necesaria acción para evitar el colapso global. Entonces, ahí en ese reconocimiento, en algunos modelos se plantea la necesidad de entrar en esquemas de pago por servicios ecosistémicos, que es una noción ambigua, no se sabe qué se está pagando, si se está pagando por la administración ecológica, se está pagando por la provisión de un servicio, se está mercantilizando la naturaleza, o si hay otras formas en las cuales transferimos capacidades a las comunidades rurales, reconocemos su papel mediante inversiones directas en educación, en calidad de vida, e incluso incrementamos otro tipo de transferencias que generen equidad y más simetría entre las responsabilidades de gestión del territorio. Indudablemente la pobreza rural es un efecto de la falta de entender esa relación urbano-rural. Esa también se transmite, obviamente, a la sociedad mayor. Siendo Colombia el país de la megadiversidad, pues los servicios ecosistémicos o las contribuciones que le hacemos al planeta en términos de proteger el patrimonio genético son gigantescas. Y los modos de vida de los colombianos y nuestras culturas proveen al planeta de garantías y de capacidades adaptativas al cambio climático que son parte, digamos, también de la construcción de equidad y de justicia ambiental. Entonces, tenemos que hablar de la conectividad entre la actividad de lo local y las grandes decisiones globales como parte de la política ambiental y parte de la política de desarrollo rural en el mundo. Y dos elementos con los que concluyo es hacen referencia al reconocimiento de la diversidad cultural tan grande que tienen países como Colombia. Hay más de 100 tradiciones distintas entre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y comunidades campesinas que incluso no han sido bien cartografiadas desde el punto de vista de esa heterogeneidad. Eso en un país del área colombiana pues representa un acervo importantísimo de sistemas de conocimiento que además han sido gestados dentro de la diversidad biológica, que han evolucionado y que han construido modos de vida y estrategias adaptativas a las inundaciones, a las fluctuaciones estacionales de las sabanas, a los ciclos de recuperación de las selvas tropicales, de manera que no se trata solamente de sistemas simbólicos y construcciones narrativas de la realidad, sino un conjunto de prácticas y de modos de entender el mundo absolutamente fundamentales para manejarlo bien. Y ahí aún tenemos una deuda gigantesca para reconocer que cada cultura, cada tradición, cada grupo social tiene un potencial gigantesco para hacerse responsable de su territorio y que con base en un trabajo realmente multicultural deberíamos estar en capacidad de dar respuesta a los retos de la integralidad. Ahí, por ejemplo, Colciencias debería tener un papel importantísimo en financiar distintos modelos de conocimiento, no solamente el modelo, digamos, clásico de la ciencia occidental, porque en una sociedad como la nuestra hay muchísimas perspectivas de innovación, muchísimas perspectivas de trabajo en relación con la biodiversidad. Y concluyo, de todas maneras, diciendo que necesitamos un mecanismo de gestión de conocimiento para poder poner a disposición de los colombianos todos estos elementos para poder capturar los aprendizajes históricos, para corregir aquellos elementos de insostenibilidad que son evidentes y requieren además o que están vinculados con políticas equívocas, con falta de información, con adopción de tecnología que no ha sido suficientemente evaluada, en fin, todo un reconocimiento de que hay historia de la gestión ambiental y del desarrollo rural que debería ser muy útil en este momento para las decisiones que tenemos que tomar en los próximos años. Entonces, yo quiero dejar aquí el tema de la biodiversidad y desarrollo rural integral y espero que en la discusión podamos avanzar al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con la profesora Carmenza Castiblanco de Vilea. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este evento. Realmente celebro mucho que la universidad pues esté abriendo espacio en este momento crucial de la historia que vivimos, que digamos por el proceso de anestesia general que nos han dejado estos años de conflicto no nos permiten evidenciar la importancia de lo que estamos viviendo en este momento. Y por eso creo que estos espacios pues deben contribuir a preguntarnos cuál es nuestro papel en este momento y cómo podemos nosotros contribuir desde el espacio que nos corresponda, de acuerdo a nuestro trabajo y a la función que tenemos en este momento, para contribuir a la consolidación de lo que va a ser más difícil, como son los 20 o 25 años que puedan seguir de aquí para adelante en la consolidación de lo que será el posconflicto. Y parte de la responsabilidad que nos atañe desde la academia es dejar claras, digamos, las tensiones ambientales, los conflictos ecológicos distributivos y las preguntas que se originan con motivo al abandono del territorio por parte de una fuerza insurgente y su posterior ocupación por agentes privados o públicos de manera legal o por los mecanismos tradicionales de despojo. Por eso yo voy a dedicar estos 20 minutos de mi presentación a evidenciar en mi concepto cuáles son estas nuevas tensiones y conflictos. Voy a hablar primero de la propiedad de los recursos que provee la naturaleza y los mercados de las tierras. La cuestión, voy a leer para que mi memoria ya no funciona tan fácil, entonces mejor leo para que las ideas se vayan completas. Entonces, con relación a la propiedad de los recursos que provee la naturaleza y los mercados de tierra, la cuestión ambiental ha estado siempre sin duda en el núcleo de los conflictos sociales. Las disputas siempre tienen origen por el dominio de las fuentes de vida, de los recursos para el desarrollo económico, como son el agua, la energía, la tierra, los alimentos. Por algo, muchos autores que han escrito sobre el conflicto armado en Colombia insisten en identificar que la causa estructural del conflicto armado es la cuestión agraria, el problema de la concentración de la propiedad y de la tenencia de la tierra. Aunque se habla mucho sobre la importancia de definir los derechos de propiedad y sobre la creación de un mercado de tierras transparente y eficiente, en general se deja de lado que la naturaleza y la tierra no son mercancías, es decir, la aplicación de las leyes de la oferta y la demanda no funcionan bien cuando se trata de la asignación de los recursos naturales y pueden desencadenar costos sociales y ambientales que no se pueden determinar ex ante, pues desconocemos el verdadero valor de los ecosistemas y la biodiversidad, ¿no? Como lo mencionaba Brigitte hace un momento. En este sentido, el problema no se reduce a regular la explotación de los recursos, sino que se tiene que determinar en un momento dado si se explotan o no los recursos que provee la naturaleza, cosa que riñe con el afán privado de apropiación de rentas lideradas por la desmovilización de las FARC, que no solo aumentan el valor económico del territorio y sus riquezas, sino que dejan abierto a los agentes privados las posibilidades de apoderarse de los recursos sin considerar las externalidades negativas que ello trae consigo. Y quiero hablar aquí explícitamente de los procesos de carácter extractivo, es decir, la explotación de los recursos naturales no renovables y renovables para el uso de materias primas o commodities a nivel interno, pero especialmente para la exportación. Hablo de los minerales, los hidrocarburos, los monocultivos, las hidroeléctricas, etcétera, que por su naturaleza generalmente se caracterizan por lo siguiente. Son proyectos de gran escala que implican el control territorial. Por la apropiación de recursos locales, en la mayoría de los casos se ubican en territorios indígenas, de colectivos afrodescendientes o tierras de campesinos. Son procesos en donde la valoración económica prima por encima de otro tipo de valoraciones ecológicas y culturales. En muchos casos han implicado desplazamiento de las poblaciones de sus territorios mediante procedimientos violentos. Las ganancias están centralizadas en corporaciones y otros actores. En cualquiera de los casos siempre se requiere ejercer el control sobre un insumo estratégico, como es el agua. Los impactos ambientales por la contaminación, alteración y degradación del suelo y de los flujos hídricos y del aire, las afectaciones en la fauna y la flora, son proporcionales a las tecnologías que se utilicen y a la escala de producción que se pretenda. Colombia ocupa el tercer lugar en el mundo por contaminación con mercurio, según la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Los acuerdos de paz se van a implementar en territorios donde la gente ha vivido estas dinámicas extractivas ligadas profundamente al conflicto armado. Y en muchos casos esto les ha permitido, como lo decía Brigitte, desarrollar procesos interesantes de organización social y fortalecimiento de capacidades para defender sus territorios, para defender la vida. Han desarrollado ejercicios de gobierno propio que les han permitido exigir y así cumplir sus derechos, el derecho a la vida, el derecho a un ambiente sano. Entonces, si el gobierno nacional sigue empeñado en un modelo de desarrollo extractivista, basado principalmente en la explotación minera y petrolera a gran escala, y si gran parte de los recursos económicos para el financiamiento de la paz provienen de estos recursos, entonces sin duda tiene uno que preguntarse, ¿Hasta qué punto los procesos extractivos ponen en riesgo los objetivos y metas de la paz territorial? ¿Por qué en ningún punto de los acuerdos firmados se mencionó el tema minero y petrolero como una de las problemáticas particulares que se viven especialmente en las zonas de conflicto, donde varios de los grupos armados ilegales ubicados en estas zonas utilizan la minería como fuente de sus ingresos? ¿Por qué en el debate del desarrollo agrario integral no se incluyó el debate de la minería a pequeña escala, si al igual que la producción agrícola, la minería ancestral a pequeña escala requiere apoyo, programas de fomento y definición clara de los alcances de esta actividad? Los acuerdos no incorporan los conflictos ambientales y especialmente los generados por el extractivismo. Quizá porque la fragilidad ambiental de los sistemas de producción, que van mucho más allá del potencial y vocación de uso de las tierras, nunca fue motivo de discusión en la mesa, así como tampoco fue motivo de discusión la necesidad de procesos de desarrollo regionales que atendieran las particularidades ecológicas y culturales de los territorios. Claramente, la terminación del conflicto armado libera muchas zonas ricas del país de la alta prima de riesgo de la presencia de la violencia. Territorios libres de violencia, como las zonas de resguardos indígenas, se verán sometidas a fuertes tensiones económicas y políticas. Los aumentos de los precios de la tierra y la valoración de las materias primas que provee la naturaleza aumentarán las demandas por incorporar dichos territorios a los mercados de tierras, erosionando el capital social de las organizaciones y liberando territorios que de otra manera tendrían que conservarse o no explotar. Ese es uno de los retos centrales y una de las discusiones que, si queremos avanzar en este proceso, no podemos evadir. En segundo lugar, voy a hablar de la infraestructura, carreteras y desarrollo rural. Sin duda, no todas las cosas buenas van juntas. La disminución de costos de transporte y el mejoramiento de infraestructura que reducen los costos de transacción abren nuevos espacios a la explotación de recursos naturales que por razones de rentabilidad no se habían incorporado al abanico de proyectos rentables para el sector privado o el sector público. Una de las paradojas es que la guerra permitió la conservación de vastos territorios que estuvieron vedados no solo al Estado, sino a proyectos industriales y de infraestructura y también a la posibilidad de formación de asentamientos humanos. Es muy probable que se expandan proyectos de infraestructura vial, como lo mencionaban, explotación minera, explotación de bosques, en zonas vedadas al capital público, que antes eran vedadas al capital público y privado. El gobierno tiene un gran reto, tendrá que crear capacidad institucional local y nacional para anticiparse y fijar reglas de juego que promuevan la protección de ecosistemas frágiles, que direccionen los usos y la ocupación de los territorios por parte de los nuevos actores económicos, o de lo contrario, estos procesos desencadenarán nuevos problemas y conflictos sociales y ambientales cuya naturaleza y dimensiones aún no podemos determinar. En tercer lugar, la aprobación de la Ley Cidres por la Corte Constitucional no deja la menor duda que si bien el posconflicto trae consigo una reducción del conflicto armado, de otro lado aparecerán nuevos conflictos de baja y alta intensidad de carácter ambiental y ecológico en lo que hoy se denominan baldíos de la nación. En cualquier escenario de posconflicto, el tema de la distribución de la tierra es un elemento de estabilidad social y oportunidad para el desarrollo de proyectos de vida en zonas rurales que históricamente han sido rezagadas. Como ustedes saben, las zonas rurales presentan los índices más altos de pobreza, por encima del 45%, y la mayor inequidad en la distribución de la tierra, Gini, por encima del 0,85%. Lo que ha sido identificado por los investigadores como una de las causas y también las consecuencias del conflicto. La Ley Cidres, en el escenario de posacuerdo, no ofrece elementos para contemplar la intención por parte del gobierno nacional ni de las élites regionales de un cambio estructural en el modelo de desarrollo rural. Por el contrario, se constituye en un obstáculo para cumplir cabalmente el articulado constitucional que promueve el acceso progresivo a la tierra y la Ley 160 del 94, la cual estipula que los baldíos de la nación deberán ser entregados a campesinos pobres y sin tierra. En los acuerdos de paz firmados se expone el papel fundamental de la economía campesina, familiar, comunitaria, en el desarrollo del campo, la erradicación del hambre, la generación de empleo e ingresos, la dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos. Sin duda, la ley Cidres promueve una idea totalmente contraria de lo que el empresariado, en donde el empresariado desempeña un papel fundamental y es el foco de concentración de los beneficios. De hecho, en la exposición de motivos de la ley se categoriza a los empresarios agropecuarios y agroindustriales como los agentes de transformación productiva del agro nacional. Estas políticas resultan problemáticas, no solo por las dudas que generan frente a su constitucionalidad, sino además porque merecen o porque parecen contrarias a los acuerdos firmados en La Habana y a las recomendaciones de la misión rural orientadas a democratizar las tierras. La agricultura campesina es la gran derrotada y las zonas de reserva campesina seguirán siendo una tarea pendiente del gobierno nacional. La ley Cidres no contribuye a la creación de un modelo de desarrollo agrario democrático, al ser un proyecto basado en estrategias económicas que en casi 3 décadas de su aplicación lo han logrado resolver los problemas de la pobreza rural, de exclusión y de privatización de tierras para una parte significativa de la población campesina. Finalmente, y queriendo dejar pues una luz de esperanza de cómo afrontar estos conflictos, voy a hablar un momento de la crisis ecológica, el cambio global y las posibilidades que abre la economía ecológica para la resolución de estos conflictos. La hegemonía del mercado, la competencia, el individualismo, el énfasis en el crecimiento económico ilimitado y el consumismo sin fin nos ha conducido hacia un mundo paradójico. A pesar de caracterizarse por un crecimiento sostenido de la riqueza material y una sorprendente expansión de las capacidades tecnológicas y científicas, también hemos generado incontables males públicos y procesos irreversibles de destrucción de los recursos naturales y los ecosistemas a gran escala. Es la economía la que mueve el mundo, dicen los economistas. Sin embargo, cada vez se reconoce con mayor claridad que la ley del capitalismo, acumular es la ley de Moisés, como decía Marx. En conjunción con el aumento de la población, nos afrontan a una crisis ecológica global, crisis alimentaria y energética que algunos autores no dudan de calificar como una crisis civilizatoria. Como dice Richman, hemos llenado el mundo. El mundo globalizado del siglo XXI, las sociedades industriales se han chocado contra los límites de la biosfera. Y una de las consecuencias más importantes de la finitud del planeta son los problemas derivados del cambio climático global, el aumento dramático de la extinción de especies animales y vegetales, las graves perturbaciones del ciclo del nitrógeno, la acidificación de los océanos, las excesivas demandas de agua dulce, son solo algunas de las manifestaciones de lo que algunos autores han denominado la crisis de la vida, la crisis de lo vivo. El crecimiento económico se percibe y se vende como algo indiscutiblemente bueno para todo el mundo. Es algo inequívocamente deseable y generalizable sin necesidad de analizar sus implicaciones no deseadas y sus servidumbres. Su énfasis en la valoración monetaria invisibiliza el costo físico y ecológico de los procesos, favoreciendo el creciente deterioro ambiental y social. El comercio internacional favorece el control y la dirección de los procesos, llevando a los países industrializados a especializarse en tareas de alto valor en la producción, llevándose el grueso del valor añadido y asumiendo un bajo o nulo costo físico y ecológico. Mientras que otros países como los nuestros se especializan en la fase de extracción y producción de productos primarios que tienen bajo valor monetario pero un elevado costo físico y ecológico. Al pensar en transiciones hacia sistemas más sostenibles, es inevitable pensar en los plazos para el cambio, los plazos que tenemos para el cambio, los tiempos disponibles, los niveles de inversión que se requerirán, que generalmente riñen con los tiempos y las lógicas de los capitales privados. La economía ecológica, denominada ciencia de la sustentabilidad, Nos explica que los sistemas económicos sociales han de ser reproducibles más allá del corto plazo, sin deterioro de los ecosistemas que los apoyan. Es decir, la sustentabilidad es básicamente viabilidad ecológica. Los sistemas socioeconómicos que funcionan destruyendo su base natural son insostenibles. La dimensión biofísica de la sustentabilidad se refiere a mantener a lo largo del tiempo la estabilidad de los procesos evolutivos internos, la estructura dinámica y autoorganizada de los ecosistemas. Un sistema económico es ecológicamente sostenible solo y en tanto el empleo de los recursos para generar bienestar se limite a un tamaño y a una calidad que no sobrepase las fuentes ni sobrecargue los sumideros. Este concepto de sustentabilidad implica fundamentalmente respetar los límites. Lo que tomamos de la biosfera, materia y energía de baja entropía, y lo devolvemos a ella, materia y energía de alta entropía, ha de estar dentro de los límites de absorción y regeneración de los ecosistemas. También implica pensar en el mañana. Deberíamos dejar a la generación siguiente un mundo que sea al menos tan habitable y haga posible tantas opciones vitales como el que nosotros hemos recibido. Buena vida dentro de los límites de los ecosistemas y buena vida no solamente humana. Implica tener en cuenta las especificidades de cada territorio y su contexto dentro de una red sistémica que incluye la región, el paisaje, las realidades económicas y políticas. Por tanto, cada proceso y cada territorio no pueden ser medidos o calificados con los mismos indicadores de sustentabilidad ni con la misma escala de espacio y tiempo. La sustentabilidad no puede construirse según una visión única. Es un proceso más que un estado y siempre preserva la posibilidad de cambio. La economía ecológica también nos plantea cambios hacia sistemas más sustentables, estrategias para avanzar hacia allá. Nos dice, debemos transformar cuantitativa y cualitativamente el régimen metabólico actual. Debemos pasar de una sociedad basada en el uso de energías fósiles a una sociedad basada en la energía del sol. Restablecer los vínculos y controles de la economía con el sistema social y el sistema ecológico. Eliminar el lucro y la acumulación como objetivos centrales de la economía. Avanzar hacia una economía homeostática o en estado estacionario. Defender y reapropiar los bienes comunes, nuevas formas de gestión basadas en principios diferentes a la mercantilización y el lucro privado. También plantea principios para avanzar hacia sociedades más sustentables, el principio de autolimitación, el principio de la biomimesis, el principio de la ecoeficiencia, el principio de la precaución, el principio de la equidad social. Desafortunadamente, únicamente el principio de la coeficiencia encaja de manera más o menos natural con la dinámica del capitalismo. De esta magnitud son los retos que enfrentamos para lograr sociedades más sostenibles, más justas y para poder vivir en paz. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Carmen. Sigue el profesor Álvaro Rivas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia. De Bogotá. Bueno, muy buenos días. Vamos entonces a dar inicio a mi presentación. Tengo 20 minutos, voy a usarlos exactamente. ¿Quién es el que me va a ayudar a pasar la presentación, por favor, Alonso? Ahí, el que me va a ayudar, ¿el monitor dónde está? ¿Está en el escritorio? Es esta, la forma integral. Yo ya les había dicho, pero quedémonos aquí para no perder tiempo. Bueno, muy buenos días. Quiero, ante todo, hacer una pregunta antes de continuar. Voy a intentarlo, no le aseguro. Bueno, esto, quiero antes de comenzar, por favor, hacer un reconocimiento a quienes de los que están aquí en el auditorio tienen una actividad directa con la agricultura o con la producción pecuaria. Levántense, por favor, de pie. De una vez nos sirve para hacer un poquito de ejercicio. Muy bien, vea, el profesor Gerhardt de la Universidad de Wageningen, él nos dijo el primer día que sembraba yuca. Muy bien. Quiero hacer este reconocimiento por dos cosas. Uno, para que hagan un poquito de ejercicio, los que están aquí presentes. Segundo, porque gracias a todos y todas aquellas que están relacionadas con la actividad de la agricultura o producción pecuaria, tenemos el abastecimiento alimentario. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, en el caso de Colombia, casi el 65-67% de los alimentos los generan los agricultores, los neorurales, los campesinos, las campesinas, agricultores, productores, se les llaman otros, a pequeños productores, pequeños agroempresarios, incluso empresarios. Entonces, es como reconocer esa actividad y es una deuda que tenemos en el país, la institucionalidad, y hay que hacer ese reconocimiento de gratitud, como lo hacen algunas tradiciones. En algunas culturas, quien hace agricultura es una actividad artística y hay que darle ese agradecimiento. Y creo que en Colombia nos hace falta mucho, mucho, mucho para eso. Hay que iniciar con ese agradecimiento. Quiero entonces, básicamente voy a exponer muchas de las cosas de lo que he venido haciendo en mis últimos 6 años y que da respuesta a este tema de la dimensión ecológica del territorio rural para la paz. Son algunos aprendizajes desde lo que venimos haciendo del Departamento de Desarrollo Rural de la Facultad de Ciencias Agrarias en esta línea de investigación llamada Funciones Múltiples de las Agriculturas Campesinas en el Territorio. Y lo decimos de las agriculturas campesinas en plural, porque hay muchas, no hay una. Lo que Brigitte ahorita hablaba de la heterogeneidad del territorio, de formas de hacer agricultura. Pues sí, ahí tenemos la agricultura tradicional, la agricultura campesina, la etnoagricultura, la agricultura ecológica, incluso la podemos meter allí, y todas estas formas de hacer agricultura. Por favor, la siguiente. Queremos ubicarnos en el territorio porque si vamos a hablar en un escenario de paz sobre cómo vamos a abordar el tema ambiental, es importante que tengamos claridad desde dónde estamos hablando del territorio. Yo he hecho discusiones en los respectivos centros de pensamiento de paz y el Centro de Pensamiento de Desarrollo Rural acerca de qué enfoque estamos hablando del enfoque territorial, que incluso en el documento de los acuerdos de La Habana se habla, desarrollo rural con enfoque territorial. Pero cuando uno comienza a ver la literatura, las corporaciones también hablan del desarrollo territorial. Entonces, ¿de dónde vamos a hablar? ¿Desde qué enfoque? Y sí me parece importante ampliar más el debate. Si lo vamos a hacer desde el enfoque monofuncional productivista del territorio, o vamos a abrirle el espacio, como alguno de mis precedentes expositores hablaba, mirar, contemplar otras funciones. ¿Cuáles son? El tema del territorio se ha trabajado desde la geografía, desde la economía, desde la política. No me voy a ahondar en eso. Pero sí quiero profundizar como esa acepción del territorio desde el espacio integrador y que algunos autores, entre esos Michel Foucault, desde la década de los 80s, 90s, comienza a abordar el tema de territorio como el concepto de espacialidad. Y todos los, digamos, toda la teoría de la complejidad, todo el tema, la ecología como una propuesta compleja nos acerca hacia esa hibridación de no solamente el territorio desde el punto de vista zona, sino también su relación con la cultura, su relación con lo político, su relación con la naturaleza. Y allí, digamos, todos estos nuevos aportes que nos dan algunos autores, Hesbert, toda la teoría de Morán, nos permite acercarnos a esa complejidad del territorio. La siguiente, por favor. Quiero aterrizar un poco acerca de la acepción de desarrollo rural. Durante 70 años en Colombia, todos los enfoques de desarrollo rural han sido de una lógica rostoniana. Tanto el desarrollo comunitario en los años 40, el desarrollo rural integral después en los 50, 60, 80, luego el desarrollo sostenible después de la Conferencia de Río, y ahorita tenemos el desarrollo rural territorial. Y lo estoy colocando en interrogante, como lo ven en el cuadro de allá, porque ¿vamos a seguir en la misma lógica rostoniana? Es la pregunta. Monoproductivista, y ese, cuando uno comienza a leer el discurso en la institucionalidad del posconflicto, está todo el enfoque monofuncional rostoniano: producción, productividad, más extractivismo de los bienes comunes. Las características de los enfoques de desarrollo rural, ahí los podemos ver, ha sido un enfoque sectorial productivista, la única fuerza propulsora es la mano invisible del mercado, los espacios rurales son considerados homogéneos, políticas centralizadas desde el Estado, desconocimiento de las dinámicas y actores locales, y lo subrayo, y sin considerar el paradigma ambiental. Es importante eso, donde estén los servicios ecosistémicos, o los bienes comunes como el agua, la biodiversidad, la agrobiodiversidad, la recreación, etc. Desconocen la complejidad institucional, local, rural, porque lo único institucional es la Junta de Acción Comunal, la Alcaldía, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural y el Ministerio, pero esa institucionalidad informal, invisible, no estamos enseñados a verla. ¿Cuál? Pues las relaciones de compadrazgo, las relaciones de familia, la red sociotécnica, las comunidades de práctica que se dan en una vereda determinada. La siguiente, por favor. Este es el enfoque, los dos grandes enfoques de desarrollo rural, siguiendo un poco a Van der Broek, donde él viene planteando desde hace rato como esas dos grandes visiones del desarrollo rural. Por un lado, el desarrollo rural como megaproyecto, donde sus aliados es el Estado y las organizaciones grandes no agrarias, mientras que hay otra propuesta de desarrollo mucho más endógeno de abajo para arriba, donde se busca la autonomía de lo local y una multitud de aliados como socios principales. Y se plantea que esta trayectoria última que acabo de mencionar fortalezca procesos de recampesinización. Siguiente. Es importante que toda esta dinámica de la complejidad en los últimos 20, 30 años, este es un cuadro del maestro Víctor Manuel Toledo, que lo tuvimos hace dos años en la cátedra Manuel Ancízar, plantea que toda, digamos, el paradigma ecológico replantea unas nuevas ciencias híbridas. Entonces, en la geografía tenemos pues la ecología del paisaje, la ecogeografía, en economía, ya enumerado ahorita la profesora Castiblanco, todo el aporte de la economía ecológica, la economía ambiental, que es diferente, toda la economía geográfica, pero voy a saltar al tema de las ciencias agrarias, agronomía y zootecnia a un lado, donde aparecen nuevas conceptualizaciones y aparece, por ejemplo, la agroecología, la geografía agrícola, la etnopedología, la etnoagricultura, la etnoveterinaria, la agroforestería, la silvicultura. Son propuestas, digamos, desde las disciplinas científicas híbridas que nos permiten hacer análisis desde lo académico. No voy a seguir pues con politología, historia y sociología, este es un resumen que hace el maestro. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de investigar en sistemas y actividades campesinos? Póngale cuidado a esa noción, no estoy hablando de sistemas de producción, sistemas de actividades campesinos. Y hago eso porque la reconfiguración que tenemos ahorita en el siglo XXI sobre el campesinado, una finca no es solamente sistemas de producción, se venden servicios también. Hay otras actividades pluriactivas que hay que considerar. Entonces, ¿cuál es la ventaja de poder hacer esa hibridación entre comunidad académica, que somos las universidades o los centros de pensamiento, y las comunidades de actores locales? Eso, por supuesto, que nos da una complejidad de los estilos de mirar procesos, yo me voy a enfatizar en la agricultura, complejidad de los estilos de agricultura campesina como productores de novedad e innovación, adaptación a la complejidad del riesgo en las agriculturas especializadas. Este enfoque donde podemos dialogar entre el conocimiento experto y el conocimiento local nos permite mirar, evaluar frente a los retos ambientales cómo nos podemos adaptar, porque ya está más que demostrado que el modelo de agricultura industrializada especializada es depredador, extractivista, y que me corrija la directora del Instituto de Estudios Ambientales. La siguiente, por favor. Aquí quiero entonces, ahora ya voy a terminar, quiero mostrar algunos resultados de lo que venimos desarrollando desde el doctorado en ciencias agrarias, el doctorado de agroecología, una maestría en ciernes que tenemos en gestión y desarrollo rural aquí en la Facultad de Ciencias Agrarias, donde hemos logrado o profundizado algunas líneas o algunos temas que me gustaría exponer. Ya ahorita voy a hablar más de cosas mucho más prácticas y de los aprendizajes de estos últimos 6 años, como les decía. Hemos aprendido, por ejemplo, la importancia de involucrar dentro de nuestras investigaciones el actor local como gestionador del territorio, un co-investigador. Ya nos lo decía el maestro Orlando Falsborda en la época, en el periodo de los 80s, 90s, todo ese trabajar con el actor local, con el campesino, con las comunidades rurales, con las mujeres, con los indígenas, con los afros, y ser un co-investigador y llevar, digamos, todo un trabajo. Pues Falsborda trabajó eso, Norman Long, que es un autor también de la Escuela de Wageningen, que nos ha dado muchos aportes en este tema, Arturo Escobar también, y cómo estos actores locales en esta coyuntura tenemos que verlo como potenciadores de los procesos de gestión del territorio y, como diría Plock, de recampesinización en estos momentos. Dos, y es importante aquí que lo tengamos en cuenta, es toda la dimensión de evaluar, valorar, estudiar, etcétera, etcétera, examinar la dimensión ecosistémica de los territorios, el paisaje rural, el suelo, el agua. Ya algunos de los que me precedían hablaban de esto. Pero es que el agricultor es un aliado porque nos puede ayudar a cuidar el agua, a cuidar el suelo, a sembrar árboles, a ser aliados en esos parques naturales que nos decía ahorita el investigador que ha estado en los 53 parques nacionales del país. Son aliados. Tenemos que flexibilizar eso. Pero la rigidez de la norma no lo impide, pero son unos aliados estratégicos. Aprovechemos este papayazo que nos están dando para involucrarnos. Hay experiencias, como lo vamos a ver más adelante, donde se demuestra cómo campesinos de la zona de amortiguamiento se relacionan con el parque para conservar, para cuidar, para generar servicios ecosistémicos. El tema de la biodiversidad. Pero me interesa también un tema que sacamos de las facultades de ciencias agropecuarias, que es la agrobiodiversidad. Siempre hablamos de la biodiversidad, muy importante por supuesto, pero la agrobiodiversidad, y los agrónomos pasamos de chorizo por ese tema. Tenemos reportes como la agricultura campesina tiene más de 20 a 30 a 40 diferentes especies vegetales y animales con diferentes usos. Un sistema de producción empresarial tiene uno o dos, con una fuerte extracción de recursos. Y el otro aspecto, para atrás por favor, es, hemos aprendido también en estos estudios, es la definición de la escala del territorio. Esto parece monótono, parece muy lógico, pero sí es importante que definamos esas escalas. El concepto de ecorregión, donde hay fronteras difusas, yuxtapuestas, a partir de lo ecológico o lo cultural. O sea, el concepto de definición del territorio por territorio zona, o el territorio poligonal, o el territorio político-administrativo, no nos sirve. Y seguimos trabajando con esos conceptos. Ya el maestro Falsborda comenzó a hacer ese debate en el año 2002, cómo todo el concepto de territorio de la Constitución se colapsó. Pero aparecen nuevos conceptos que nos pueden ayudar. Este concepto de la ecorregión, el antropobioma, la cuenca, la vereda, la zona de reserva campesina, la entidad territorial indígena, el resguardo, etcétera, tiene unos demarcaciones diferentes a lo político-administrativo. Y ahí nosotros, como técnicos o como funcionarios, tenemos que flexibilizar, ampliar nuestro horizonte para esos estudios. Y yo eso lo veo todavía muy crudo. El territorio se está viendo en el municipio o el departamento. Todo esto lo hemos venido discutiendo, digamos, en el marco de este posgrado, y tenemos una red internacional a través de un proyecto que lideramos con 7 universidades, una alemana, una española, Córdoba, Universidad de Chapingo, Flaxo, Costa Rica, Nicaragua, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, y hemos hecho un convenio de una red internacional para fortalecer estos temas, y los comparamos, los estudiamos, botamos corriente, mandamos estudiantes para allá, desde esta perspectiva. La siguiente, por favor. En el marco de este mismo proyecto que estábamos hablando, creamos una red intercultural de estudios rurales, y en este proyecto ubicamos 4 zonas como laboratorios de trabajo. Trabajamos en diferentes zonas, una en la región Caribe, en los Montes de María, que fue el tercer laboratorio de desarrollo y paz en el 2002, cuando hablar de paz en esa zona era casi considerado un objetivo militar. No era yo, pues claro, no había llegado ni al país, pero los actores locales comenzaron a hacer esa propuesta. Campesinos, ONGs, líderes locales, alcaldes locales, etcétera. La institucionalidad local. Trabajamos luego en la región andina, en la provincia del Magdalena Centro, aquí a 2 horas de Bogotá, en la región sur del Tolima, en Coyame y Natagaime, en Natagaima, que hicimos una investigación de doctorado allí, y la región intercultural del norte del Cauca. Hemos logrado hacer algunos convenios específicos con actores locales, por ejemplo, con la SICAC, con una organización campesina en Montes de María, para hacer allí una investigación de maestría, donde más adelante muestro algunos datos, con Utritol en la zona del sur del Tolima, en el Triángulo, y avanzamos ahí con un trabajo de doctorado muy, muy interesante en el doctorado de agroecología. Con la Organización Nacional Indígena de Colombia acabamos de firmar el año pasado un convenio para poder hacer investigaciones participativas en el territorio y podamos examinar, evaluar esas formas y estilos de hacer agricultura para el abastecimiento alimentario, para la biodiversidad, etc. Continuamos. Estos son algunos de los aprendizajes, los resumo en estas 2 tablas, pásame la de atrás, la otra de la de atrás, aquí. Estos son algunos de los aprendizajes que hemos tenido, cómo en estas zonas donde hemos trabajado hemos ubicado algunos problemas, por ejemplo, sociales. Las organizaciones sociales son débiles. Tengo 7 minutos, según yo arranqué aquí. Organizaciones sociales y débiles sometidas a tradiciones asistencialistas. Planeadores del territorio sin una visión sistémica del territorio. Una cultura patriarcal, como ya lo decían algunos de nuestros expositores. No hay relevo generacional del campo. La siguiente. A nivel, la de atrás, por favor, la ecológica, a nivel ecosistémico, no hay una cultura de la gestión del riesgo en el municipio. Pérdida de las fuentes de aguas por sistemas de producción extractivos. Uso de suelos de ladera con fuertes problemas de erosión. Destrucción de la agrobiodiversidad y una agricultura monofuncional productivista. Estos son algunos estudios que hemos hecho. Las siguientes, por favor, para avanzar. Entonces hemos encontrado que el concepto de desarrollo territorial es el concepto del año 2002 de estas instituciones. O sea, sigue siendo un concepto monofuncional. La siguiente. Este trabajo y este proyecto nos permitió reconocer otros enfoques metodológicos, la etnografía, asumir el rol activo de las actividades con la comunidad, intentando comprender todas sus actividades culturales, sus tradiciones, conocer sus costumbres, prácticas, creencias, mitos, religiosidad incluso. La siguiente. Con algunas escalas, con modelos de teoría de redes, cómo trabajamos desde las familias campesinas, las redes que hay a nivel local, cómo se involucra la academia, etc. Hemos hecho algunos encuentros campesinos aquí en la universidad en estos últimos 6 años, involucrando al campesino con procesos académicos aquí también, que lo lideramos en alianza con la Facultad de Ciencias Humanas, con la profesora Patricia Jaramillo. Tuvimos estudiantes haciendo, y los tenemos, pero digo, en este proyecto del CERIDAR, haciendo pasantías, prácticas, trabajos de maestría, tesis de pregrado, tesis de doctorado. Continuemos y aprendiendo todo esto. Estas son algunas láminas que nos ilustra más o menos en este es en Montes de María, este laboratorio de paz y desarrollo, trabajando temas de agricultura sostenible, una propuesta que se desarrolló allá de más de 1000 fincas que se llamó Finca Monte Mariana, que es un arreglo agroforestal donde se le dio tierra a personas que fueron víctimas del conflicto, vuelven otra vez a su zona y se hace toda una propuesta de tanto propuesta tecnológica como propuesta de producción, apoyado por la Unión Europea, apoyado por instituciones nacionales, apoyado por la Arquidiócesis de Sincelejo con el Monseñor Nel Beltrán, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticas de conservación, agricultura sostenible, agricultura ecológica, la siguiente por favor. Estas son experiencias en las otras zonas, en el Cauca, con estudiantes haciendo prácticas, involucrando a los estudiantes en procesos de investigación participativa, la siguiente. Y este es el modelo de la finca Montemariana, que es no, nada más que un arreglo agroforestal donde se involucra el Parque Nacional con las zonas de parches. La siguiente, para avanzar. Este es más o menos el modelo de lo que ha sido, donde hemos hecho algunas investigaciones frente al modelo de la finca Montemariana, integrándolo al Parque de los Colorados. Este es el ejemplo donde podemos demostrar que hay campesinos de la zona de amortiguamiento que se han involucrado con procesos de cuidado y conservación en el Parque de los Colorados, 1000 hectáreas, desarrollando cordones biológicos, cordones para digamos, de camino o puentes de corredores de biodiversidad, de especies, animales, vegetales, etc. La siguiente, pasemos la siguiente, por favor. La siguiente. Estudios donde hacemos los balances biofísicos de las fincas o del territorio, sea a nivel de agua, sea a nivel sociotécnico, sea a nivel microfinanciero. La siguiente. Algunos elementos donde trabajamos los protocolos bioculturales como un elemento de recuperar la memoria y las tradiciones técnicas en agricultura, y no solamente de agricultura, de planteamientos también, procesos sociales que se dan en la relación con el territorio. La siguiente. Este es un estudio que hizo la maestría este chico William Felipe Melo en la tesis de maestría titulada Caracterización Multifuncional del Modelo Agroforestal de la Finca Montemariana, donde demuestra desde el punto de vista económico que produce 3 o 4 salarios mínimos más que el modelo o las fincas tradicionales extractivistas en monocultivo, y donde se suma tanto lo que se produce va al mercado como lo que se consume, con estas metodologías que ha desarrollado el profesor aquí, Jaime Forero, haciendo esos balances microfinancieros, demostrando elementos interesantes. La siguiente. El mapeo y la caracterización de su territorio, de sus fincas, a través de todos estos modelos de sistemas de información geográfico participativo. La siguiente. Este es también definiendo el territorio, este es de un trabajo de doctorado de Álvaro Acevedo, titulado Revaloración de las funciones múltiples de las agriculturas del campesinado como estrategia y resistencia de adaptación en el sur del Tolima, redefiniendo el territorio y trabajando en la cuenca como una ecorregión determinada. La siguiente. Bueno, este fue un descubrimiento que él hizo allí, una innovación que desarrolló las comunidades indígenas y campesinas allí del cultivo de plátano cachaco a pesar de las instituciones y de las universidades, con unos índices de ganancia y de rentabilidad altísimos, una adaptación que han hecho ahí las comunidades en este resguardo. La siguiente. Propuestas de estructuras de cómo se hace un plan de desarrollo en el municipio por la paz. Este es algunos de los debates que hemos hecho, que tendría que considerar esos planes a nivel del territorio. La siguiente. Y termino. En conclusión, una propuesta de política pública para el desarrollo rural territorial debe ser multiescalar, multinivel, multifuncional, en otras palabras, multiterritorial. Concepto territorial ya está out, pero lo seguiremos usando. Para considerar aspectos ambientales, económicos, culturales, parece promisorio para dar respuesta a la crisis por la que atraviesa el campo en el posacuerdo. 2. Falta más debate frente a la noción del enfoque territorial del desarrollo, pues este se viene enfocando solamente desde la perspectiva de competitividad para valorizar el capital en los mercados globales. Hay que visibilizar los actores locales, las escalas locales, y los servicios ecosistémicos para fortalecer la calidad de vida y el cuidado del antropobioma. Siguiente. El trabajo del desarrollo rural territorial debe definir la escala para evitar dispersión, la escala regional, la ecorregión, y no los límites político-administrativos que permita nuevas relaciones de complejidad para la planificación. Y finalmente, y cierro aquí con el maestro Norman Long, el actor local, y en este caso yo escojo a los agricultores, a los raizales, a los indígenas o a los campesinos, están involucrados en la construcción de su territorio. Por consiguiente, deben ser centrales en los procesos de evaluación y planificación, evitando que la comunidad de expertos cooptemos su realidad. Por eso, cuando comenzábamos esta exposición, decía, tenemos que darle agradecimiento a todos aquellos y aquellas que tienen que ver con la actividad agrícola o pecuaria, porque nos ofrece un servicio muy importante, y es el tema de la alimentación, el abastecimiento alimentario. Muchas gracias. Gracias, profesor Álvaro. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Vamos a tener que ser supremamente breves, estamos bastante cruzados en tiempo. Seleccioné algunas de las preguntas acá y yo creo que intentaremos llegar en unos 3 minutos, será cada uno, muy corto, muy sucinto. Primero, Brigitte, se pregunta si los objetivos del desarrollo sostenible realmente son coherentes, o si esto resulta como un oxímoron, como que realmente va para contrario y profundiza un desarrollo basado en la explotación. Pregunta también sobre el pago de servicios ambientales como trabajo de las CARS y el concepto territorial, que alcances tiene. Bueno, muchas gracias. La idea de los objetivos de desarrollo sostenible indudablemente es resolver las contradicciones que habría entre soluciones a la pobreza, soluciones a la desnutrición, soluciones a la inequidad, en fin, que han sido identificadas por Naciones Unidas desde la agenda del desarrollo de los objetivos del milenio y que no se lograron solucionar. En gran medida porque no consideraban suficientemente los temas ambientales. Obviamente aún hay contradicciones en los modelos que deberían implementarse para solucionar los problemas del mundo, de dónde van a obtener la energía, de dónde van a obtener la materia prima, cómo hacer que la humanidad transite a la sostenibilidad, si, como dijo la profesora Carmenza, lo que hay detrás es más extractivismo. No tenemos sino un planeta, indudablemente la sostenibilidad no se puede construir abriendo un hueco para llenar otro, para tapar otro, y esas contradicciones van a ser crecientes en las agendas globales, y pues habrá que ir paulatinamente confrontándolas. La segunda. Pagos por servicios ambientales, okay. Como trabajo de las CARS. En una economía de mercado y de capital como predomina en Colombia, donde la institucionalidad colombiana utiliza mecanismos de mercado, se está discutiendo una ley de pago por servicios ambientales o PSA, pero hay muchos mecanismos para compensar o transferir recursos no solo financieros a quienes administran un ecosistema para proveer o garantizar un servicio ecosistémico. En un extremo está Banco 2, por ejemplo, donde las corporaciones con el sistema bancario pagan un salario por la administración de un bosque a cambio de un proceso de bancarización. Indudablemente es una propuesta digamos, comercial de incorporar al campesinado en el sistema financiero privado o público-privado. Pero hay muchos mecanismos de compensación que no necesariamente implican pago. Y lo que decía, hay que diferenciar la compra de un servicio ambiental, que sería realmente un ejemplo, mercantilización muy delicado, la compra de servicios de polinización, la compra de servicios de ciclado de nutrientes, versus el pago de la administración ecológica que se requiere para garantizar el flujo del servicio, que por ejemplo es lo que muchas comunidades deberían estar recibiendo por proteger los páramos, por proteger los bosques. Y en último lugar, el tema del desarrollo territorial, por supuesto que el desarrollo rural requiere volver a entender los paisajes y la evolución de los paisajes. Ya hablamos del diseño de paisajes sostenibles como una posibilidad que normalmente se escapa a los límites político-administrativos. Entonces, ¿cómo van a ser los paisajes, por ejemplo, del Cañón de las Hermosas, donde el viernes y el sábado se lanzó la delimitación del páramo de las Hermosas? Cuando uno visita ese cañón con toda la historia que tiene, toda esta comunidad campesina gigantesca produciendo comida, enfrentando un gradiente altitudinal muy grande, pero al mismo tiempo viendo una cantidad de malas prácticas acumuladas en zonas con pendientes del 150%, vacas colgadas del pescuezo para que no pueden ladera abajo, y obviamente paquetes tecnológicos contaminantes, en fin. El diagnóstico normal, pues uno se da cuenta que esa cuenca o ese cañón de las Hermosas requiere unas consideraciones específicas a su condición física, biológica y cultural e histórica, por supuesto, y así por todo el país. Es muy distinto hacer agricultura sostenible en La Guajira, en los Montes de María o en Boyacá, y eso estoy completamente de acuerdo con el profesor Rivas. Gracias. This is a question for Professor Bazenkov. If you can talk just a bit more further about challenges of putting in practice the concept of governance in Colombian forests and national parks. Si pueden hablar un poquito acerca del concepto de gobernanza en el caso de bosques en Colombia y parques nacionales. Thank you for the question. We talked about inclusive governance, and that's often what governance is meant, that it's participatory, as compared to government, where you have solemn, the sole government who is steering processes in society. And we've shown two examples of inclusive governance, participatory forest management, co-management in national parks. And we, in a minute I give the mic to my neighbor, we think that are some promises in these models, and I've also shown that they have, let's say, produced, that they can work under certain conditions. The point, of course, is are these conditions present in the field? Are they there in the so-called new areas? Or can we work with them in these new areas? And can we make them practice-specific and context-specific? I think that's the challenge. I think Kobe can say a bit more about national parks. Hola, otra vez. Mire, el concepto de la gobernanza forestal o la clave, ya lo dije, que si uno implementa o ejecuta un comanejo de verdad en los parques nacionales entre el gobierno y las comunidades, se ve que una serie de conflictos bajan. Y con Comanejo lo que hemos hecho fue un estudio estadística con 10 condiciones que supuestamente si ¿cómo se explica? Si implementamos más condiciones de Comanejo, se ve que los conflictos bajan. Y esas condiciones son, por ejemplo, que hay una participación verdadera en que los habitantes tienen voz en el manejo. Otra condición es que hay unos beneficios que la gente no están al borde, que si están incluidos en el manejo, que también hay un beneficio para ellos. Por ejemplo, que que se ven si participan en el manejo, que un beneficio podría ser un dinero por el ingreso de los turistas en Tayrona, que ese dinero no solamente va a un francés o a una empresa internacional, pero también que se divide un 10% o 20% de los ingresos a la gente local. Otra condición es que hay un acceso libre a la información, sobre las especies, pero también información sobre cuántos turistas entran en los parques, cuánto dinero se da a un parque, cualquier información que sea disponible para el público y para la gente que vive allá, cuáles son los derechos de ellos. Por ejemplo, si uno va a muchos parques en Colombia y habla con una campesina, una mujer de por ahí 40 años y que vive ya 20 años dentro del parque, ni sabía decir que ella está dentro del parque o afuera, no saben eso. Uno se imagina que el gobierno va allá a estos sitios y explique, mire, usted vive en un parque, esos son sus derechos. Pero no parece que la mitad, o más que la mitad, sobre todo las mujeres, no sabe nada. Entonces uno puede imaginarse que los conflictos muy fácil surgen porque, bueno, uno está frustrado por la falta de información. Otra condición es el cumplimiento con los acuerdos. Si hay un comanejo y uno dice, bueno, mire, vamos a hacer un acuerdo que ustedes, pescaderos, pueden ir a pescar en un sitio allá cada día tantas horas, pero después el gobierno les falta a cumplir o les promesa cosas como un barco, una lancha, una villa, electricidad, y ya el gobierno no cumple, entonces la gente también se quedan frustrados y lo que genera otros conflictos. También es importante que hay una mesa como ahora, en donde la gente juntos con los funcionarios de los parques se asienten y hablen sobre los problemas que hay, que en muchos casos tampoco pasan. Eso es una serie de condiciones que uno mira, bueno, si cumplimos con esas condiciones, ya va bajando los conflictos. Y bueno, hasta ahí. Gracias. Thanks very much. Bueno, para la profesora Carmenza, sobre pago de servicios ambientales en el caso de proyectos extractivistas, ¿qué papel juega ahí esto? Y en general sobre instrumentos de economía ambiental. También se pregunta sobre la articulación que se ha tenido con UPRA en el caso de CIDES y si el desarrollo rural definitivamente debe ser como el contrario al desarrollo urbano. Se contradice en su nombre. Bueno, con relación a los pagos por servicios ambientales, pues personalmente es un concepto que no me gusta mucho por el mismo lenguaje que utiliza, pues diseñado por los economistas, que digamos pierden su conexión natural con la realidad y con la vida. De hecho, los humanos siempre hemos hecho uso de los beneficios que nos proveen los ecosistemas en condiciones de mayor o menor conflicto. Digamos, no es un concepto novedoso. Me gusta más hablar como de acuerdos para la conservación, que sí se pueden establecer entre comunidades, pero que tengan ciertas características. Yo creo que estos esquemas funcionan muy bien. Para minifundios en comunidades pequeñas donde hay una escasez real del recurso que se quiere fomentar, donde no existen grandes latifundios ni conflictos pues por la tenencia y apropiación de la tierra. Pienso que la legislación que se está formulando con relación a los PSA responde como a un modelo de producción del altiplano muy centralizado, pero que es como una camisa de fuerza que deja por fuera las realidades de las zonas de Colombia que están por fuera de esto, de precisamente donde está el conflicto. Así que no le veo muchas posibilidades, ¿no? Como parte de, quizás con otra figura, con otro modelo que se acomode más a las culturas y a las necesidades propias de las comunidades indígenas, afro, campesinas, donde se pretendan implementar. Lo de CIDRES y UPRA, pues no tengo muy claro cómo se han ido articulando las UPRAs, la creación de las nuevas UPRAs con las CIDRES. Entonces no podría responder a esa pregunta. Lo que yo sí sé es que, digamos, la cuestión que siempre se plantea, que es la falta de Estado en las regiones de conflicto, no es tan real. El Estado sí está, el Estado existe, basta ver la región de la Orinoquía, donde el Estado ha hecho una presencia fuerte, solo que en favor de las empresas, en favor de ciertos sectores productivos. Entonces, digamos, no siempre se puede hablar de que es la ausencia del Estado la que ha llevado a los conflictos y la que, sin duda, el modelo CIDRES es fuerte y tiene gran posibilidad de concretarse porque el Estado, digamos, está ahí y lo apoya. Yo pienso que uno no puede hacer, digamos, la división así clara que el desarrollo rural va en contraposición del desarrollo urbano, porque sin duda alguna las ciudades nuestras donde, que también es algo bien interesante, y es que en este análisis de los retos ambientales del post-conflicto se ha centrado en el análisis de lo rural y se ha dejado de un lado el análisis de lo urbano, y lo rural, el vínculo rural-urbano es muy importante ahí, porque pues nosotros no tenemos en este momento ciudades que sean sostenibles por sí mismas y las grandes ecorregiones que las soportan, ¿cierto? Entonces, todo lo que viene en términos de población, que seguramente va a buscar oportunidades de empleo, de conformar de nuevo su vida, sus familias en las ciudades, son poblaciones que van a ser sostenidas en el agua, en la energía, en los alimentos, por las grandes ecorregiones. Entonces, creo que debemos ponerle mucho más cuidado a los aspectos ambientales del posacuerdo también en las ciudades, en las zonas urbanas, ¿no? Porque los retos ahí también son muy grandes. Sí, tal vez un pequeño complemento. Recientemente salió publicada la política del suelo, la política para gestión sostenible del suelo, que se formuló aquí en la Facultad de Ciencias Agrarias. Yo fui el coordinador del grupo que formuló la política y llamábamos la atención de cómo las ciudades se van expandiendo en parte sobre los mejores suelos de Colombia, Sabana y Bogotá, y son casas, urbanizaciones de altísimo costo, estrato 6, como puede ocurrir en el Valle del Cauca, como está ocurriendo también en Medellín y en otras partes. Esa es una cuestión donde definitivamente se entra a choque tratando de justificar de que las personas necesitan vivienda, pero no son viviendas de interés social, por supuesto, lo que usualmente vemos allí. De otro lado, sobre el papel de las UPRAs, bueno, la UPRA realmente nace en un momento donde se plantea que el ordenamiento territorial se ha basado fundamentalmente en la parte urbana. Pues cuando lee un POT, pues se encuentra con que esto es fundamentalmente de la parte urbana y la parte rural se dejó de lado. Entonces, UPRA entra a jugar ese papel, a llenar ese vacío, convenciendo pues a los alcaldes, a los consejos municipales de que deben involucrar la parte rural. Eso apenas va avanzando, la Facultad de Agronomía ha contribuido con un par de proyectos, pero no sé exactamente si UPRA se metió con CIDRES o estos CIDRES realmente se manejó directamente desde el Parlamento, que creo que fue más bien por ese lado y no hubo mayor consulta. Bueno, para concluir vamos con un par de preguntas para el profesor Álvaro acerca del envejecimiento en el campo y el envejecimiento desplazado. Es una gran preocupación, entre otras se hablaba en el Acuerdo 1 de La Habana de que tiene que hacerse atractivo el campo. El campo no es atractivo y los hijos de los campesinos pues están viniendo a las ciudades, aquí encuentran más facilidades, en el campo no tienen posibilidades. Y sobre el papel de la educación rural para la transformación del campo. Gracias. Sí, pues esa es una realidad, el campo se nos está envejeciendo y eso es preocupante. Y sí me preocupa cuál es la política de Estado que va a abordar eso. Pues es una razón muy sencilla. Primero era la guerra, los jóvenes, unos que iban para la guerra, otros que no encontraban posibilidades, entonces iban para las ciudades grandes a engrosar los cordones de miseria. Entonces crían los hijos de los jóvenes que se van para las ciudades. Pues sí es importante y hay que diseñar una estrategia, no sé cómo, o de pronto sí sabemos cómo, para que el campo sea atractivo y los jóvenes se nos quedan. ¿Qué hemos encontrado? Esa estructura patriarcal, donde enseña el padre, no, es que mire yo cómo he sufrido, yo no quiero que mi hijo o mi hija se quede aquí, váyanse para la ciudad, afecta. Entonces, hay un tema de género. Dos, el sistema de educación rural y son sistemas educativos descontextualizados de la ruralidad. Son programas que lo han hecho aquí en el Ministerio de Bogotá, muy bonito en Bogotá, y uno encuentra en una vereda por allá, en ¿cómo es que se llama? En El Prieto, en Córdoba, encuentra programas enseñándole a los niños como que si estuvieran en plena Avenida Caracas, cosas de matemática, etc. Entonces, sí hay que trabajar fuertemente toda, e incluso en un trabajo de extensión que hicimos aquí con Ciencias Humanas hace 2 años, una de las conclusiones en esas 4 zonas donde trabajamos era esa. Necesitamos trabajar ahí de manera multisectorial con el Ministerio de Educación también, adaptando esos programas. Bueno, muchas gracias de verdad a los panelistas, un merecidísimo aplauso. Gracias a ustedes por la paciencia y la atención prestada, y creo que de la coordinación tienen alguna información para brindar. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas. Este es el final del panel Medio Ambiente, Diversidad y Construcción de Paz. Algunos datos, acá hay sillas desocupadas, hay varias personas atrás que están acomodadas, se pueden reorganizar aquí adelante. Lo siguiente, tenemos 15 minutos para el receso, afuera hay refrigerios. Y por último, el organizador Julián Cortés quiere darles también, ahorita van a darles un dato sobre algunas organizaciones campesinas que nos están acompañando en el espacio. Entonces, ahorita continuamos. A las 11 en punto empezamos el panel sobre economías alternativas y cooperativismo. 11 en punto, 11 en punto, les rogamos, retorne al auditorio.